escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues hoy es un día muy especial en el mundo. Es primero de mayo. Y pues se conoce como el Día del Trabajo, aunque la gente no trabaja, pues se festeja el trabajo. Bueno, en realidad este programa lo vamos a dedicar para reflexionar sobre dos conceptos: el concepto de trabajo y el concepto de labor. De inicio, no los vamos a considerar como sinónimos. Si fuera así, si los consideráramos como sinónimos, pues bien nos lo dice Occam, y de ahí su navaja, la navaja de Occam, uno de los conceptos sobraría. Entonces, si fueran lo mismo, pues ¿para qué usar dos palabras que significan lo mismo? No es el caso. Y vamos a tratar de reflexionar sobre cuáles serían las diferencias. Hay, entre el trabajo y la labor, hay similitudes, pero también significativas diferencias. Partamos de un ejemplo. Juan labora y Diego trabaja. Vamos a ver qué es lo que hacen cada uno de ellos. Cuando Juan labora, y dice él, es porque se dedica a pintar aros en una fábrica. ¿Y por qué pinta aros en la fábrica? Porque con ella obtiene un salario. Es una actividad rutinaria para Juan, que en realidad no le provoca ningún placer. Y sí, cierto malestar, y tanto malestar, que espera a que llegue día con día el final de su jornada, y semana a semana, pues el final de sus horas de trabajo, para divertirse y descansar. Y hay una enorme diferencia en lo que, en el tiempo que pasa en la fábrica, el resultado, y en el poco tiempo que pasa con sus amigos, con su familia, el fin de semana. Lo uno le permite lo otro. Lo uno le permite ganar un salario que invierte, pues, para convivir con sus amigos y su familia. Pero como suele experimentarse, también le causa disgusto cuando ya está a punto de terminar el fin de semana, porque sabe que tiene que volver a su mundo rutinario. Y si uno le pregunta, oye, ¿para qué pintas aros? Pues seguramente él contestará, pues lo pinto para ganar dinero. Ese es su objetivo, ganar un salario pintando aros. Por el contrario, ¿qué hace Diego? Él trabaja pintando murales y disfruta pintándolos. Él sabe que los murales son obra suya y pintarlos es su finalidad. Y realiza muchas actividades para poder pintar murales. Pues todas las actividades que realiza: hacer andamios, subirse al andamio, tomar café, quitarse la chamarra, volvérsela a poner, usar pinceles, etcétera, etcétera. Tiene como finalidad todo lo que hace, tiene como finalidad el pintar murales. Y todas sus energías están orientadas a realizarlos. Los considera bellos y ama hacerlos. ¿Por qué? Pues porque sabe que al hacerlos, él obtiene experiencias gratas. Pero no solamente a él. También ha verificado que a otras personas les resulta grato lo que hace Diego. Y él está empeñado en hacer los murales cada vez mejor. Su propósito es la excelencia. Si bien está contento con lo que ha hecho, hasta cierto momento él dice que tiene que hacerlo cada vez mejor. Y no porque nadie le diga que tiene que hacerlo, no. Él está comprometido con el hecho de hacer murales, que quiere que los murales que él hace cada vez sean mejores. Y tiene una idea de perfección que solamente él sabe en qué consiste. Él se convierte en su propio evaluador. Permanentemente está evaluando lo que hace porque quiere hacerlo cada vez mejor. Diego, a diferencia de Juan, siente placer haciendo murales. Juan pinta aros, incluso fastidiándose de estar pintando aros, porque pues tiene que ganar un salario. Partamos de este ejemplo para determinar en qué consiste una labor, que es lo que he tratado de manera muy exagerada, pintar lo que hace Juan. Y lo que es el trabajo es lo que hace Diego. Y planteo una pregunta. ¿Por qué no diseñar una sociedad donde todos tengamos la oportunidad de trabajar y no solamente de laborar? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, para explorar posibilidades, incluso para manifestar acuerdos y desacuerdos con lo que he planteado, cedo la palabra a mis amigos Gonzalo y Roberto, pues para que participen en este programa del Día del Trabajo, pues trabajando, porque creo que sí nos place hacer lo que estamos haciendo en este momento. Gonzalo, buen día. Roberto, buen día. Buenos días, Toño. Buenos días, público. Hoy conmemorando, ¿no? Un año más. El Día del Trabajo. Con esta pregunta, ¿no? Atrevida. ¿Si es trabajo o labor? Y ya con las aclaraciones que nos hace Toño en este, en este primer comentario, en esta introducción, podemos ver, claro, que son dos palabras que no son lo mismo, se refieren a lo mismo. Es como entendido que, al parecer, ¿no?, en el común de la sociedad, incluso en la, si uno busca en la definición en el buscador más conocido que es Google, la Real Academia de la Lengua hace una emisión, ¿no?, se refiere también a la labor como parte de la definición del trabajo. Es una acción, ¿no? La acción de un ser humano, ¿no?, de trabajar. Y el trabajar es, y cuando se va uno a la noción de trabajar, entonces encuentra ahí la palabra labor. Entonces, parecen como sinónimos. Sin embargo, o como dos cosas que se refieren a lo mismo. Sin embargo, ya con esta aclaración podríamos atrevernos, ¿no?, a decir que no son lo mismo y que también depende mucho, ¿no?, también de lo quisquilloso que seamos al tratar de definir las palabras. Y muchas veces se considera que eso le corresponde más bien a aquellos que estudian letras, también a aquellos que se dedican a estudiar sobre todo las ¿cómo se llama?, los significados de las palabras. Sin embargo, pues vamos a entender dos cosas. Una, la primera es que no son lo mismo, que al parecer remiten a cosas totalmente distintas. Por un lado, trabajo se ha visto como aquella actividad humana que se refiere a la producción y a la reproducción. Labor se refiere más bien a algo secundario a la reproducción, algo mínimo, ¿no?, de la producción. Hemos visto también por aquellos que se han encargado de estudiar este tipo de temas, vemos a grandes personalidades dentro de del área de la filosofía, por lo menos en este caso, ¿no?, los estudios se emprenden, ¿no?, y de los que estoy más familiarizado, vemos a Hannah Arendt cómo define labor y trabajo, ¿no?, algo que tiene que ver con la vida, ¿no? La vida misma es son dos cosas que al parecer suenan a lo mismo, pero son totalmente distintas. Entonces, ahí podríamos también encontrar una distinción. Y tal vez ya no nos confundiríamos tanto o sabríamos un poco más sobre esto. Comúnmente, el trabajo se tiene como una connotación negativa y positiva, ¿no? Anteriormente, Sí, yo recuerdo que desde pequeño a nosotros se nos ha inculcado esta, y porque no tenemos de otra, esta actitud, ¿no?, de ser trabajador, de trabajar, porque no nos tocó otra vida, ¿verdad? Nuestros padres lo primero que hicieron fue enseñarnos con el ejemplo, vamos a llamarlo así, ¿no?, el valor del trabajo. Para muchos puede ser una carga, una tortura, y para otros puede ser una forma de vida, ¿no? Una forma de vida en el sentido de que, vamos a llamarlo así, si no trabajan, no se sienten vivos, ¿no? Que depende mucho de la vida, de su vida, el hecho de que estén trabajando constantemente, ¿no? Tal es el caso, ¿no?, de muchos conocidos. Yo creo que más de no solamente en mi caso personal, sino en el caso de muchas otras personas, considerarán así el trabajo, ¿no? El día que yo me deje de trabajar, me voy a morir. Y la realidad es que, pues, efectivamente es una actividad que va muy pegada a lo humano. Sin embargo, como les decía, ¿no?, la connotación tal vez podría ser distinta si lo comparamos con labor. El hecho de que también en algún momento se haya pensado adquirir esta otra palabra para definir este tipo de actividad humana, tiene que ver, ¿no? Y hay dos cosas, ¿no?, que podríamos encontrar ahí en las distinciones, ¿no? Por un lado, Aristóteles, vamos a ponerlo así, y recurriendo a lo mejor a la historia de la misma actividad humana, cuando queremos saber sobre el trabajo, definía al ser humano como animal racional político. Pero también había una subdivisión, ¿no? El animal laboral, que era prácticamente un ser que se dedicaba a las labores, y las labores eran, pues, las del servicio al hogar o al campo. Entonces, dentro de esa categoría encontrábamos a los esclavos, y de los esclavos hacia si vemos más o menos la historia, cómo se va dando y desenvolviendo esta concepción de esclavitud a la concepción que tenemos ahora del trabajo, se va a encontrar que hay mucha similitud entre la esclavitud y lo que se considera ahora como trabajo, pero a eso Aristóteles le llamaba labor, ¿no? Entonces, incluso podríamos encontrar en textos como, o más bien dicho en reflexiones como las de Marx y Engels, que aquellas actividades que estaban encomendadas más al servicio, ¿no?, al servicio del hogar, al mantenimiento, pues no eran catalogadas como trabajo porque seguían bajo el sistema de la esclavitud, ¿no?, o de la lo que ellos llamaban parásitos. Entonces, aquello que era digno de llamarse trabajo era aquello que era, más bien dicho, la producción o la exaltación o la transformación de ciertas cosas. Y entonces ya con este panorama nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere, ¿no?, trabajo y labor en un inicio. Sin embargo, podríamos también encontrar, como les decía, ¿no?, este tipo de connotaciones positivas y negativas. Y por el otro lado, las labores y el trabajo podrían distinguir también desde lo más habitual, ¿no?, ya desde esta connotación a lo mejor negativa, igual, y esta connotación positiva. Una labor, alguien que labora, es como un trabajo continuo que tiene que ver, más bien dicho, con no tanto el hecho de buscar producción, ¿no?, sino buscar cierta satisfacción, cierta calidad. Ahora, ya entendido así, a lo mejor ahorita sí podríamos empezar no solamente a reflexionar, sino también a ver entre nosotros, ¿no?, estamos aquí presentes, y espero que también los que nos escuchen, podríamos a lo mejor empezar a cuestionarnos más acerca de estos dos términos, ¿no? Y no solamente de estos dos términos, sino de este tipo, de estas dos tipos de actividades, ¿no? Porque como bien lo decía Toño, supongamos que tenemos a dos casos, ¿no? Uno, que es el que busca la excelencia, ¿no?, la actividad aquella que busca la excelencia, y la otra que a lo mejor lo que busca es solamente cumplir, ¿no? Y pongamos ahora estos dos términos y veamos cuál corresponde a cuál, y nos vamos a dar cuenta de que tal vez tengamos uno de un lado y el otro del otro, y tal vez nos lleguemos a confundir, ¿no? Igual. Sin embargo, esta como curiosidad por saber la diferencia nos va a llevar hacia la mejor percepción de estos dos términos, ¿no? A la mejor concepción, a la mejor reflexión sobre ellos, ¿no? ¿Cómo ves, Coyomani? Buenos días, Toño, buenos días, Gonzalo, a quienes nos escuchan. Y ahorita, a pesar de lo que me están comentando, según la Real Academia Española, dice que labor es un conjunto de trabajos. Entonces, hay cierta, cierta contradicción, o no sé cómo llamarlo así, ¿no? Pero sí, ahorita lo que mencionaba Toño al principio, pues sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, y ahorita lo que acabas de escribir, Gonzalo, todavía lo pone más sobre la mesa. Sin embargo, quizás de ello la gran confusión, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Porque esa fue la pregunta que puso usted, Toño. ¿Cómo le haríamos para que realmente la persona se quiera dedicar, digamos, a lo que quiere hacer porque lo quiere hacer y no porque le digan qué hacer, ¿no? Porque esa pareciera ser la gran diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Y me hace recordar un poco alguna ocasión que platiqué con mi papá, alguna vez que de alguna manera podríamos ponerlo de ejemplo, porque él comenzó siendo barrendero, ¿no? Su labor era esa. Sin embargo, después de 40 años de trabajar prácticamente en el mismo lugar, llegó a ser supervisor y las tareas eran totalmente distintas. Entonces, ahorita que mencionabas esto, me hace recordar cómo es que también depende mucho de la percepción de la persona. ¿Por qué? Porque quizás uno podría mencionar o pensar, ¿no?, que este modelo, el cual prácticamente se ve ya en muy pocos países, quizás ahorita, ahorita que les acabo de mencionar, el del ascenso, llamémoslo de alguna manera, que es como una manera de motivar al trabajador para decirle, mira, estás haciendo las cosas bien, vas a aumentar de sueldo, el puesto es diferente, las responsabilidades son diferentes. Como que un estatus, ¿no?, que te va diciendo, ¿sabes qué? Pues ya no vas a hacer lo que te digamos, sino que a partir de lo que ya vas aprendiendo, ya sabes, pues tú vas a tomar decisiones, ¿no? Tú vas a tomar un rol totalmente distinto, ¿no? Y quizás allí sería, dentro de este contexto, lo más cercano a, ¿no?, en el que ya no me digan qué hacer, sino que incluso se podría mejorar, ¿no? Como otra experiencia, algunos que conozco que también estuvieron en fábrica, estuvieron bajo ese modelo, y hablo ya de tiempos recientes. Y a pesar de esta transición, llamémoslo así, de llegar a un puesto con un perfil bajo, ¿no?, en el que todos le decían qué hacer y tenía que asumir esa posición de seguir reglas, normas, mandos, etc., etc., está subordinado a, llegó un punto en el que comenzó, sin que la misma empresa lo pusiera en ese lugar, sino que por su, no sé, carácter, temperamento, es decir, personalidad, y sus saberes, ¿no?, a partir de ahí ya la parte práctica y por ello sus conocimientos, comenzaba a imponer, ¿no?, cierta autoridad que hizo que pues fuera incómodo, ¿no?, con alguno de sus compañeros, a tal grado que estos compañeros, insisto, no la empresa, los compañeros, lo pusieron en un lugar en el que dijeron, ah, bueno, pues si tanto dices saber, va, te vas a hacer cargo de tal área, ¿no?, X. Y este cuate reorganizó todo, a tal grado que la eficiencia de ese lugar cambió, y fue a partir de todo lo que sabía, de todas las habilidades que tenía, a tal grado que no lo sacaron de la empresa, ¿no?, como lo tenían amenazado desde que inició, sino él fue el que renunció y se fue a otro lugar porque le ofrecieron mucho mejor sueldo, y porque, bueno, se dieron cuenta de toda su capacidad. Entonces, quizás allí, tomando, digamos, estos dos puntos de referencia, tenemos que ver que mucho depende de qué tanto acceso tenemos a los saberes, ¿no?, y qué tanto queremos saber, qué tanto queremos llevarlo a la práctica, pero también depende mucho del contexto, ¿no? Hoy en día tenemos una gran gama, ¿no?, de información, en la cual podríamos decir que de manera autodidacta, como alguna vez Anaí lo ha mencionado aquí, podríamos, si bien queremos, aprender y hacer lo que queramos, aunque ello quizás no sea tan del todo reconocido, porque les digo, a nivel empresarial sí, uno necesita el certificado, ¿no?, que es lo que también hemos criticado aquí, que las universidades pareciera que se dedican a ello, a solamente certificar, pero también hay algunas otras que comienzan a valorar este conocimiento y no piden ni siquiera eso, ¿no? Si dices, bueno, lo sabes hacer, hazlo, ¿no? Como alguna vez mencioné, ¿no? Que deberíamos de regresar a este modelo del oficio, ¿no? Entonces, cuando alguien lo sabe hacer, lo hace y punto, ¿no? Y pareciera que esa persona lo hace sin que le manden, sin que sea algo tedioso. ¿Por qué? Porque le gusta hacerlo. Porque fue algo que le motivó a aprenderlo y lo va perfeccionando con el tiempo. Y quizás el otro modelo que para algunos pueda dar mucha certidumbre, o para muchos les dio mucha certidumbre hasta antes de que cambiaran la ley, por lo menos en México, por ahí de 1997, bueno, daba cierta certidumbre de que pues no importaba mucho si uno sabía o no sabía, si uno llegaba a un lugar y pues hacía las cosas medianamente bien. Bueno, pues más o menos te mantenías, y si querías aprender, pues te daban puestos diferentes hasta llegar al punto más alto de esa organización o de esa empresa. Y entonces, pues de alguna manera ahí había una cierta fuga, ¿no? De esto que quizás pudo haber sido reprimido desde el inicio, ¿no? De pues nada más voy a ir y cumplir con mi labor y ya, ¿no? Sin embargo, también tiene mucho que ver con esta percepción que se tiene de qué es trabajar, y más ahorita con la pandemia, pues con mucho mayor razón. Ahora también hay que poner en contexto que hay muchos trabajos que hoy ya han sido sustituidos por, ¿no? Entonces, por las máquinas, por en su inicio, y ahora por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también hay que ir viendo qué tanto de esto se va a ir transformando para que el ser humano pues ya comience a utilizar estos conceptos pues de manera más racional, ¿no? Porque todavía, como bien mencionaban al principio, se utilizaban como sinónimos. Sin embargo, hay, o bueno, por lo menos ahorita quise poner en otro ejemplo de cuáles serían esas grandes diferencias, ¿no? En el que, pues, y son palabras de varios que he conocido que, por ejemplo, tienen una posición de responsabilidad, ven a los otros y dicen, ¿sabes qué? Es que les tengo que decir qué hacer, o estar ahí como capataz, literal, para que hagan las cosas. Y otros que están en contextos totalmente diferentes, en el que les sorprende, ¿no? Que dicen, oye, ¿sabes qué? No les tengo que decir nada cuando llego. Hay problemas, pero son resultado del intento de solución del problema que teníamos ayer o antier, ¿no? Entonces, he ahí cómo cambia todo ello. Y y quizás deberíamos de ver esto otro, ¿no? Pero también trae sus consecuencias, y de eso me gustaría platicarles en mi segunda intervención. Con eso cierro mi comentario. Pues por las dos, tres intervenciones que ha habido en este programa, hay un aspecto que quiero resaltar. Bueno, primero, la necesidad de no, aunque el diccionario no lo contemple, es necesario para hacer un análisis conceptual establecer o estipular pues diferentes significados para estas dos palabras. Y se ganaría en cuanto a claridad conceptual y precisión en el análisis. Está muy bien partir del lenguaje cotidiano hasta cierto punto y empezarse a separar de los usos cotidianos, pues cuando se pretende establecer mayor claridad conceptual. Y entonces lo que se obliga es estipular, bueno, yo voy a entender por trabajo esto, por labor aquello. Y hacerlo de tal manera que efectivamente las diferencias sean significativas. Bueno, eso por un lado. Y la otra cuestión tiene que ver con la condición del que realiza las actividades, que es el que trabaja o el que labora. Y todo parece indicar, por lo que aquí ya se han comentado, que es un fuerte componente psicológico que hace que una persona pues se sienta bien realizando lo que hace o se sienta mal. Sin establecer todavía ninguna diferencia conceptual, que las hay, entre trabajo y labor, quisiera referirme a esta situación psicológica. Si las actividades que realizas te producen placer, no porque el objetivo de hacerlas sea esto o aquello, no. Simplemente el realizar esas actividades que se están realizando por sí mismas es lo que produce placer. Por ejemplo, hacer un programa de radio, pintar un cuadro, hacer una escultura, trabajar en una teoría científica, ¿sí? O tratando de resolver un problema teórico, pues construyendo argumentos, inventando conceptos o términos, mejor dicho, y conceptos, o relacionar conceptos que habitualmente no se relacionan y explorar, bueno, y si relaciono esto con aquello, y a ver qué cosa es lo que pasa. Y resulta que psicológicamente pasa el tiempo sin que este pasar del tiempo le resulte a la persona que está haciendo esas actividades como algo penoso. Es más, yo he escuchado frases como: oye, no he comido y ni hambre tengo por estar haciendo lo que pues estoy haciendo. Y este es un indicador de que las actividades que está realizando aquel que olvidó hasta de comer, pues le resulta placentero y por lo tanto yo lo calificaría de trabajo, está trabajando. Y puede que para algunas personas resulte penoso hacer lo que está haciendo. Bueno, para esas personas que les resulta penoso, no es trabajo, si las hiciera. Sería una labor y uno le preguntaría, bueno, si te molesta tanto hacerlo, ¿por qué lo haces? Y ver cuáles son las razones. Ahora bien, si partimos de esta variable psicológica, hay un caso de una persona que frecuentemente era castigada y el castigo era asear sanitarios. Y los sanitarios se encontraban pues desaseados. Entonces, bueno, como castigo, aséalos, ponlos en buenas condiciones. En una primera experiencia, pues obviamente el castigo operó. Esta persona que había sido castigada, pues sentía que lo que estaba haciendo era penoso, ¿no? Y más, estaba pensando en hacerlo como sea, lo más pronto posible, y dejar de hacer esas actividades. Pero de pronto dijo, bueno, si tengo que hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo con placer? Y establecer un criterio para que lo que haga nadie lo pueda hacer mejor que yo. Entonces, voy a hacer los sanitarios de manera que todo mundo se admire de condiciones ya de los sanitarios. De todos modos, tenía que hacerlo. Pues él decidió, por un proceso psicológico, que si lo tenía que hacer, pues hacerlo de la manera más placentera posible y de la mejor manera posible. Entonces, por este elemento psicológico subjetivo, transformó la labor en trabajo. Bueno, este es un ejemplo que se me ocurre. ¿Y qué opinan ustedes de esto? Y de este factor que yo he denominado psicológico, que hace posible que cualquier labor pueda transformarse en trabajo. Gonzalo. Sí, Toño, me recuerda mucho a el mito de Sísifo. Para los que nos están escuchando, tal vez no tengan mucha idea del mito de Sísifo. Es un hombre que está condenado a hacer la misma labor todos los días. Llegar, subir una piedra por una colina, una montaña, y subirla. Y ya cuando llega a la cúspide, arrojar, de nuevo bajar por ella y subirla. Podríamos ver en este mito hay una actividad, a cual llamamos labor y a cual llamamos trabajo. La actividad que realiza este hombre, está condenado a hacerla, es esta, vamos a llamarla así, ¿no? Esta labor diaria de permitirse a lo mismo todos los días, de hacer la misma actividad diaria, porque está mandado a hacer ello, porque de eso depende no solamente su existencia, más bien dicho, ahí encuentra sentido su existencia, ¿no? Este mito existencial de ser o de hacer las cosas como en automático, ¿no? Mucha gente va a decir, no, es que eso es trabajo, pero trabajo es una actividad que implica una producción, ¿no? La producción de algo, es la transformación de algo, y la labor precisamente es esta actividad que tienes que hacer todos los días y que efectivamente puedes transformarla dependiendo de los estados de ánimo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, los estados de ánimo con los que amanecemos a diario, pues, no son siempre los mismos, ¿no? Yo recuerdo que había una persona que decía que conocí a alguien que me dijo, es que todos los días amanecemos de distinta forma, ¿no? Podemos amanecer con una actitud mejor que la anterior o con una actitud peor, ¿no? Optimista o pesimista, dependiendo de también, ¿no? Del grado de cansancio, de la actividad que hayas realizado o de la actividad que vayas a hacer pensando el otro día. Y sí, ¿no? Tiene mucho que ver la forma, esta actitud con la que vas a realizar actividades diarias. Ahora, yo creo que Koyomani, que es que puede a lo mejor orientarnos más sobre estas cuestiones psicológicas, y nos podrá decir, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? las formas o las perspectivas desde la psicología de ver esta forma de enfrentarnos a nuestras actividades diarias? ¿Y por qué a lo mejor los seres humanos tenemos esta actitud tan distinta en ocasiones? Ahora, si lo ponemos así, bajo la mesa, y este tema que es el trabajo, y que yo creo que Toño igual ha estado pues trabajando desde hace mucho tiempo, y que nos invita a nosotros, ¿no? Los alumnos, compañeros, a investigar sobre el asunto, desde que uno como ser humano pues forma parte de una sociedad, está inmerso en este tipo de acciones, ¿no? De actividades diarias. Dentro de estas actividades diarias podríamos encontrar el trabajo como parte inherente del ser humano. Y la llamamos trabajo porque es la forma cotidiana de hacerlo, ¿no? La forma más común de llamarlo. Y nos vamos a encontrar que hay muchos que están, ponerlo así, ¿no? con una buena aceptación hacia esa actividad y otros que no tanto. Sin embargo, todos dependemos de ella, ¿no? De la remuneración que tenemos al trabajar. Dependemos porque así funciona el sistema social. Y como derivado de esta actividad, depende también nuestra forma de comportarnos con los demás. Y también creamos un círculo cercano a partir de esta actividad, que nos permite, ¿no?, dentro de lo social, realizarnos como personas, como seres humanos. En ese sentido, lo que apunta Toño es muy cierto, ¿no? La cuestión psicológica es fundamental también para entender, no tanto desde los meros sentidos de los términos o de los conceptos, ¿no? Y con eso tal vez podemos entender un poco qué se refiere con esto de trabajar y laborar, ¿no? Que en el común, para muchos, laborar es efectivamente, ¿no?, lo contrario del trabajo, ¿no?, el trabajo que implica tortura, pero a lo mejor están equivocados, ¿no? Es como al revés, ¿no? El trabajo implica una perfección de la actividad que realizamos todos los días, que es efectivamente laborar. Y dentro de esto, podríamos entender que a lo mejor hemos tenido como esta carga negativa de la que les hablaba al principio hacia el trabajo, ¿no? Porque el mismo sentido de la palabra desde el término nos lo ha puesto así, ¿no? Se viene como de tortura, de castigo, ¿no? Y si lo vemos también en los mitos, como el de Sísifo, no solamente en el de Sísifo, ¿no?, también en el del religioso, podríamos encontrar esta misma connotación, que cuando Adán y Eva son desterrados del paraíso, están condenados a trabajar, ¿no?, durante el resto de sus días, y a ganarse el pan, se llevan a la boca con el sudor de su frente. Y tal vez esta connotación que se le da al trabajo es referida tal vez a partir de estos mitos, y también que a partir de estos mitos generan ciertas actitudes hacia esa actividad, ¿no? Y bueno, antes de ir al corte o después de ir al corte, darle la palabra a Coyomani. Vamos al corte. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Quieren convertirse en humanos, pero no saben qué es lo que necesitan. Querer o necesitar son la misma cosa, ¿no? ¡Son la misma cosa! ¡No! Ahora escuchen a su mamá, niños. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos. ¿Qué más da, ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás. Un pan, lechón o res, barbón, todo cambia aquí. Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé. Les digo que requieren y cantando en Bueno, regresamos y intentando hablar sobre esta cuestión psicológica. Sí, tiene que ver mucho la motivación, ¿no? Esto que mencionabas como razón, Toño, pues es la motivación, ¿no? Y hay dos, ¿no? La intrínseca y la extrínseca, ¿no? La intrínseca es la ideal, ¿no? O es aquella que debería de ser la que nos motive todo el tiempo. Sin embargo, esta no se da, al igual que la extrínseca, no se da de la nada, ¿no? Ahora, ¿qué es intrínseco y extrínseco? Porque son palabras medio raras. Yo cuando las escuché por primera vez no le tomé mucho sentido, pero intrínseco es aquello que viene dentro de uno, ¿no? A partir de lo que uno piensa, de lo que uno percibe, de lo que uno sabe, de todo el conjunto de creencias, de etc., que conforman a la persona y que ha interiorizado, ¿no? Y que esto tiene que ver con un proceso de aprendizaje y desaprendizaje de todo lo que, digamos, ha vivido. Incluso por ahí podríamos hacer una referencia como a Piaget, por ejemplo, en el que podríamos poner como fundamental, ¿no? Todo lo que dice acerca de los estadios o estadios del desarrollo infantil para entender esta parte intrínseca. Y la extrínseca es todo aquello que proviene de afuera, ¿no? Todos los motivadores que hacen que de alguna u otra manera nos mantengamos con un ánimo, como ahorita bien mencionabas, Gonzalo, de hacer o no hacer las cosas, ¿no? Entonces, de ahí es que algunas decisiones se lleven a cabo por esta situación, por cuestiones externas, llámese ambientes que pueden ser en este caso laborales, familiares, de amistad, también el contexto social, ¿no? Cuestiones de salud, todo aquello que esté afuera, ¿no? En cuestión del cuerpo, por eso mencionaba, ¿no? La salud, ¿no? Porque también puede ser ese un factor. En fin, todo aquello que choca de alguna u otra manera con esta construcción de la realidad que tenemos, ¿no? Y que puede o no coincidir. Y normalmente cuando coincide, entonces se da como este pequeño clic. Y es cuando nos produce de alguna u otra manera felicidad, ¿no? Que es esta situación en la que, aunque es por un pequeño lapsus de tiempo, es como si nos permitiera aquello de decir, vamos por buen camino, ¿no? Y entonces esta motivación, a pesar de que haya partido de una cuestión externa, se interioriza y se convierte en una motivación intrínseca y es como lo que hace que uno se autoimpulse, ¿no? A hacer las cosas y sea como una especie de autogenerador, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos de la motivación, podríamos darnos cuenta de que hay algunas cosas muy necesarias que tenemos que hacer para que todo lo que percibamos, todo lo que observemos, pues lo podamos traducir de manera tal que no lo veamos como una labor, lo que estamos haciendo, como una obligación, ¿no? Sino que sea algo, como ahorita mencionaba, ¿no? Algo que nos pueda causar placer, que nos invite a seguir haciéndolo a pesar de que pase horas y que quizás físicamente o en un estado de ánimo adverso, como por ejemplo podría ser si es algún trastorno como la ansiedad o la depresión, sea incluso esta más fuerte que nos permita mantenernos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta, es algo que nos da felicidad, algo que nos da placer y que no importa lo que digan los demás o no importa el tiempo o cosas externas, uno lo sigue haciendo y lo va mejorando porque la motivación es constante y viene a partir de uno. Sin embargo, hay más factores externos con los cuales lidiar que aquella actividad que normalmente hacemos. Y en muchas ocasiones tienen que ver o con cuestiones ambientales creadas por una institución, por una organización, por creencias, por situaciones que no están totalmente en nuestras manos, que hacen que uno tenga que sacrificar de alguna manera este ciclo, llamémoslo así, de esta motivación intrínseca, y se convierta entonces en el factor externo como aquel motivador en el que sea el que diga, pues lo debo de hacer o lo tengo que hacer, en lugar de decir lo quiero hacer, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, de alguna u otra manera, y quizás por eso en cuestión de conceptos, pareciera que labor y trabajo hablan de algo similar. Inclusive hay un juego ahí entre ver cuál pertenece a qué grupo tal, ¿no? Si es una labor, pertenece al trabajo, o si este es un subconjunto que le pertenece a labor, o son de la, igual, son sinónimos, o no. Ahorita, qué bien que nos pusiste sobre la mesa, Toño. Sí, es una cuestión psicológica, social, en sí, todo lo que conlleva al estudio del humano, ¿no? En esas de ciencias sociales, creo que son los que nos podrían dar, ¿no? Un saber distinto de las diferencias de estas dos, porque hasta en canciones, ¿no? Ahorita me acabo de acordar de alguna, creo que por ahí una que se llama de Negrito Sandía, si no mal recuerdo, por ahí decía alguna frase, ¿no? Que no me acuerdo si era él o había por ahí otra que también tiene que ver con este contexto de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que era de la Sonora Santanera. No, esta que mencioné fue de Cricri, esta otra era de la Sonora Santanera, donde también trae, ¿no? De algún son cubano por ahí, alguna frase que dice que el trabajo se hizo, ¿no? Para, como castigo, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? Quizás para algunos se ha visto así. Sin embargo, este cambio, ¿no? De percepción tiene mucho que ver con los motivadores, que incluso algunos no tienen razón de ser, ¿no? Y hoy vemos que en cuestión didáctica algunos sí llegan a recomendar, quizás algunos se pasan, ¿no? Pero sí llegan a recomendar esta libertad, ¿no? Para que la persona decida qué le gusta hacer o qué no. Pero también, y pongo estos dos conceptos sobre la mesa, tendríamos que hablar también de la diferencia de educación y adiestramiento, ¿no? Porque creo que también de ahí depende mucho el concepto de trabajo-labor, porque sí hay una gran diferencia, y quizás de ahí parta mucho de estos que podemos considerar motivadores intrínsecos o internos, o motivadores extrínsecos externos, que hacen que veamos el trabajo pues de manera distinta. Con ello termino mi comentario. Dos términos, conceptos de trabajo y labor, nos están haciendo llegar a, o sea, tener claridad, un poco más de claridad sobre pues, cuáles serían las diferencias y qué se podría hacer para que en el mundo hubiera más trabajadores que laborantes, por decirlo de alguna manera. Pero quiero poner también sobre esta mesa otro tipo de problema. Ahorita revisando la red, me encontré con que en el año pasado, 2022, se había llegado a 205 millones de personas que no tenían salario. Habían perdido la relación salarial. Habían perdido su trabajo, su labor. Y aquí estamos hablando de que estas 205 de millones de personas, que estaría bien multiplicarlo por dos o por tres, sus familias, pues es un número realmente importante, y aún aunque fuera nada más un millón, de personas que ya no están integradas, digámoslo así, al sistema capitalista. Ya no están siendo consideradas incluso para ser explotadas, pagándoles un salario. No, simplemente ya no tienen oportunidad de obtener, bueno o malo, un salario. ¿Qué hacer con estas personas? Si estaban laborando, pues ya no van a laborar y no van a tener oportunidad de trabajar, de dedicarse a realizar actividades que pudieran transformar su actividad de penosa en algo agradable. Porque para trabajar uno requiere tener pues resueltos los problemas de los satisfactores básicos. Si no se tiene un salario para comer, mal comer, si ustedes quieren, pues la cosa es muy grave. Y aquí me gustaría que se pensara en términos de justicia social. ¿Cómo organizar un mundo a partir del concepto de justicia social de manera tal que pudiera distribuirse entre todos los interesados el número de horas disponibles, pues para que todo mundo tenga un salario? Si es necesario, digo yo, reducir la jornada de 8 horas a 4 y el resto del tiempo distribuirlo con aquellos que no tienen salario y por lo tanto actividades que realizar, pues lo puedan hacer. Sin menoscabo del ingreso. Se voy a trabajar 4 horas para que las otras 4 se distribuyan. Sin embargo, mi salario tiene que permanecer el mismo o incluso demandar una mejora. En México se está experimentando con muchas variables. La distribución de la riqueza es distinta ahora a la que existía antes del 2018. Miles de millones de pesos se destinan pues para programas de bienestar para niños, estudiantes, problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y sin modificar, digamos, variables macroeconómicas. Por el contrario, todas estas políticas de bienestar no han impactado, como se decía, en la macroeconomía, no han causado inestabilidad. Hoy en la mañana estaban dando la noticia de que México, en este trimestre, primer trimestre del año, pues había incrementado en 3.1 en términos económicos su crecimiento. Y se proyectaba que el promedio a lo largo del año iba a ser por arriba de 5%. Cosa que, por ejemplo, en el país vecino no está ocurriendo, por el contrario. Hay un decrecimiento, o como dicen, un crecimiento negativo para que no se oiga feo. Entonces, si se está distribuyendo en México dinero, pongámoslo así en términos muy crudos, si se está distribuyendo dinero, se podría intentar distribuir el tiempo salarial, o sea, el tiempo que permite a una persona obtener un salario. De manera tal que aquellos que no tienen esta relación salarial, pues la tengan. Porque también creo que es un elemento psicológico el hecho de que las personas sientan que están haciendo algo, no nada más para sí, sino para otros. Sentirse, digamos, útil. para la sociedad. Y es, pues, realizando actividades que a la sociedad le ayuden a mejorarse como tal. Entonces, es solamente un apunte para ver cómo podemos explorar esto, de introducir el concepto de justicia social de la distribución del tiempo salarial, para que todos aquellos que quieran tener un salario, necesiten un salario, lo tengan. Gonzalo. Gracias, Toño. Complementando a lo mejor la información que tú nos estás dando ahorita de sobre estos datos de crecimiento económico, en México, según el INEGI, hay más de 120 millones de personas, 126.705.138 personas. Y de ellos, la mitad es económicamente activa. Eso que quiere decir que son las personas que ayudan a contribuir con su trabajo a la parte económica, ¿no? Al crecimiento económico del país. Y este dato, ¿sí?, nos permite entender que, pues, la mitad de esta población, ¿sí?, se dedica a las actividades, ¿no?, que contribuyen con la economía, por lo menos en México, ¿no? Poco menos de la mitad de la población total es económicamente activa. De entre ellos podríamos sacar, a lo mejor, ya checando los datos en el INEGI, de aquellos que están en situación de tener un trabajo que informal o un trabajo formal. Por lo menos los registrados en el INEGI son estos, ¿no? Situación laboral. Lo cual nos quiere decir que dentro del comercio informal, ¿sí?, que son los que prácticamente no están registrados ante como aquellos que generan ingresos al país, ¿no?, a través de los impuestos, y que de todos modos todos los mexicanos pagamos impuestos de cierta forma, pero solamente por el hecho de hacer esta actividad del trabajo, nos damos cuenta de que, como bien mencionó Toño, como bien mencionó Cuyomani, las actividades humanas, a pesar de que nosotros buscamos estas remuneraciones, ¿no?, seres humanos, sociedades, buscan estas remuneraciones para satisfacer las necesidades primarias, nos invitan a generar trabajos o hacer con el ingenio, ¿no?, tenemos formas para generar estos ingresos. Dentro de los que están pues reconocidos y tal vez censados, encontramos, ¿no?, que el 28% de la población forma parte de este negocio informal, ¿no? Está regulado. Ahora, si sumamos a ello la actividad que no está registrada, ¿no?, los trabajos que tienen que ver a lo mejor con delincuencia y otros, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta de que hay muchas formas de ingreso, ¿no?, y que también repercuten en la economía de cada nación. Si lo que buscamos es precisamente satisfacer nuestras necesidades, entonces el ser humano tiene que buscar las formas, ¿no? Y más en México, que es un país que yo considero tiene mucho ingenio para hacérselas para sobrevivir, podríamos encontrar, ¿no?, que hay muchos más empleos, ¿no?, que a lo mejor y no están registrados, solamente para complementar, para tener una idea, ¿no? Aquellos que generan ingresos también, por ejemplo, aquellos que se dedican a pedir dinero en las calles, ¿no?, este tipo de actividades también genera un ingreso, también genera una actividad, se podría llamar trabajo, ¿no? Ahora, estábamos hablando de las de las condiciones psicológicas, ¿no? Y que cómo esta remuneración, ¿no?, nos invita a cada uno de nosotros, ¿no?, estamos en una sociedad, nos invita a buscarlo, ¿no? A aquellos que no lo tienen, como ya lo menciona Toño, que no están, vamos a llamarlo así, ¿no?, registrados como tal, generan ingresos, tienen ingresos de alguna forma, de manera indirecta, de aquellos que sí tienen un trabajo formal, o que están, que tienen un trabajo, vamos a llamarlo así, no formal, sino estable. Y lo cual nos hace pensar que eso no quiere decir que no trabajen, ¿no? De alguna u otra forma, el ser humano trabaja, pero efectivamente, mucho tiene que ver con esta forma de cómo se ve la remuneración, ¿no?, de lo que yo hago y lo que espero recibir a cambio de ese producto final, ¿no? Y incluso ahora vemos, ¿no?, como nunca antes en la historia de la humanidad, por ser exagerado, actividades que, o sea, dentro de las mismas plataformas de internet, vemos actividades que ahora se hacen, ¿no?, sin recibir ninguna remuneración, ¿no? Aquellos trabajos que estaban, pues, a lo mejor, hechos como para, dentro del mismo sistema social y económico, como para recibir remuneraciones, ahora se hacen, pues, si no de a gratis, por lo menos se intenta que lleguen a más personas, ¿no? Y sin fines de lucro. Como pueden ser a lo mejor asesorías legales, psicológicas, incluso la actividad de la educación también. Ya estamos viendo que cada día hay más actividades que no generan ingresos, ¿sí? Y esto nos pone a pensar, ¿no?, que tal vez hemos traspasado o has trastocado este sentido del trabajo en una actividad que se busca hacer por la simple satisfacción humana, ¿no?, de aquellos que a lo mejor están en una mejor situación que otros, ¿no?, y que buscan ayuda. Pero también, dentro, como dice Toño, de esta, vamos a llamarla, ¿no?, de esta polaridad que existe en países como México, podemos encontrar a personas que sí buscan y necesitan, porque pues, en realidad todos lo necesitamos, ¿no? Y cada vez hay menos oportunidad para trabajar, ¿no? Y como bien decía Cuyoman, a raíz de la pandemia, pues tuvo que modificarse también la forma de cómo generar ingresos, ¿no? Y que ahora se busca que entren a esta zona de la formalidad. Y que también con este cambio se aceleraron muchos procesos que ya estaban en miras de la transición, como es la automatización, ¿no? El uso de las tecnologías. En el caso del uso de las tecnologías en la educación, se aceleró. No, lo cual no quiere decir que a lo mejor en todos lados ya se esté utilizando esa tecnología, ¿no? No. Sin embargo, se aceleró y ahora ya estamos más en contacto, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, este tipo de aplicaciones de entregas y de envío de objetos de paquetería no era tan utilizado por la mayoría de las personas. Sin embargo, ahora ya existe este tipo de innovaciones y ya casi la mayoría está acostumbrada a usarlas, ¿no? Y ahí se ve como empresas como Amazon crecieron demasiado, ¿no?, por a raíz de la pandemia, porque les benefició la forma en cómo se realizan las actividades en la comunidad, ¿no? Esta compaginación de la tecnología con la labor. Y entonces lo que podemos ver es que en México, por lo menos, se busca que dentro de las mismas políticas de Estado, de la nación, haya algo que nos garantice, por lo menos aquellos que no estamos trabajando, y que dependemos de ese ingreso, se pueda llegar, ¿no?, a conseguir se hablaba, yo recuerdo antes de las elecciones del 2018, de un salario universal, ¿no? Para todos. No sé si eso sea la medida correcta. Se habla del sistema de pensiones también. No sé si también a lo largo de la historia hemos visto que funciona no tanto cuando es corrupto el sistema, pero lo que dice Toño es importante, ¿no? La jornada laboral por lo menos en México, es de las jornadas laborales más larga que se tiene, junto con países como Brasil. Las jornadas laborales son extensas, una jornada laboral por semana de 48 horas. Y hasta eso se podría incrementar porque hay negocios o hay empresas en las que los empleados trabajan más de 8 horas sin ser remunerados, ¿no? Que van por, no con la ley, sino más bien dicho, que implican, que invitan a sus empleados a trabajar más, pero por voluntad propia, ¿no? Más que por ley. Entonces aquellos que se ven en la necesidad, pues, de multiplicar sus ganancias por suplir estas necesidades o por mantener un sistema de vida, ¿no? Una forma de vida, entonces recurren a este alargamiento de las horas laborales, ¿no? A esa prolongación. Y lo que podemos ver aquí sería a lo mejor que con leyes que reduzcan la jornada laboral, que es una de las propuestas que se está haciendo en estos momentos en México, cómo se modificaría la forma agregar a estas personas que no tienen ese ingreso y que sí lo necesitan. Y no solamente que lo necesitan, todos lo necesitamos, sino que depende de ello su manera de vivir, ¿no? Su forma de sobrevivir. Y hay que ponerlo bien sobre la mesa, ¿no? La mayoría de mexicanos sobrevivimos. El salario no alcanza para los pobladores que tenemos, que se dividen en tres, en las diferentes zonas, no alcanzan para vivir. Ahora, si a esto agregamos, ¿no?, condiciones laborales como dentro de las personas que van mermando la calidad y la eficacia dentro del trabajo, esta jornada de 8 horas que se extiende muchas veces a 10, a 12, y que en los traslados se extiende todavía más a 14 horas, a 15, por lo menos en el centro del país o en las grandes ciudades, el traslado hacia tu trabajo es un problema, ¿no? Y que también condiciona a los seres humanos psicológicamente a tener este cierto descontento al momento de realizar las actividades que te permiten una remuneración, ¿no? Y este tipo de problemas, ¿no?, que son los que se tratan de resolver con iniciativas y leyes que protejan a los trabajadores y que también inviten a las empresas a modificar la forma en cómo se tratan los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque la mira es hacia el bienestar de los seres humanos, pero también hacia la, no tanto a la felicidad, ¿no? Como diría Zizek, no se necesita ser feliz, sino más bien dicho, un estado de satisfacción de los seres humanos, de las cosas que hacen, de las actividades que hacen. Porque hay muchos, como lo decíamos, ¿no?, que ven al trabajo como un castigo, como una condena, y entonces en ese sentido su vida personal a través del trabajo va generando otros conflictos de salud y que no le permiten vivir plenamente. Entonces debe de haber como una solución, ¿no? Y esa solución tiene que ver tanto de parte de empresarios, de los trabajadores mismos y de las leyes que permitan precisamente ese bienestar en las personas. A lo mejor ahorita sonará como un poco muy verde esta idea que se está proponiendo y generará más conflictos, ¿no?, dentro de las mismas empresas. Incluso va a haber en los próximos meses, en los próximos días, gente que esté en contra, gente que esté a favor, va a haber va a generar controversia este tipo de debates, pero que están puestos sobre la mesa porque efectivamente, ¿no? Lo que se piensa es en el bienestar. Una zona de bienestar no solamente de las empresas, ¿no? Sino de, estamos hablando de individuos, de civiles, de personas, ¿no? Y también de una forma que permita, a su vez, que con esta actividad se genere más y más y más crecimiento en el sentido de que solidifiquemos al país, ¿no? Lo fortalezcamos y que seamos partícipes de ese fortalecimiento. El México no sería nada sin los mexicanos, ¿sí? No existiría como tal, a lo mejor existiría un territorio, ¿sí? Pero sin esta cultura que lo sostenga y esta cultura que emana de los mexicanos, no sería México, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene ahora que lo vemos, ¿no? Esta actitud, ¿no? Y definir bien, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo y de labor, ¿no? También, ¿a qué nos referimos cuando en la base de todo esto está algo que se llama ser humano, ¿sí? Algo que se llama persona? Y tendríamos que entenderlo, ¿no? De esta manera, el punto central, la base de todo esto, es, como lo venimos diciendo, a lo mejor las personas que se encargan de estas actividades, que realizan estas actividades, pero que también forman parte de todo este mecanismo y de todo este sistema, este engranaje llamado Nación Mexicana, que se debe de atender. Que se deben atender a los problemas con pronta solución. Y tal vez esto nos ayude también en un futuro a pensar en nuevas formas, no solamente de producción, sino también de generar ingresos. Y de este generar ingresos que nos permitan a lo mejor tener una nueva forma de producción. Y bueno, quisiera saber también, y a lo mejor para dar con este comentario, para darle la palabra a Coyomo. Adelante. Roberto. Bueno, ahorita que te escuchaba, Gonzalo, utilizaste una palabra que a mí me llamó mucho la atención, un poco, porque, bueno, ahorita mencionabas más o menos textualmente, más o menos, que se le invita a la persona a laborar más tiempo. Es que también tiene que ver mucho esto con las creencias, tanto el que trabaja como el que de alguna manera da trabajo, ¿no? Aunque muchos dicen que es el empleador, ¿no? O sea, insisto, ¿cómo se juega con esas dos palabras? Entonces, hoy vemos que, por ejemplo, esta palabra de te invitan a trabajar más horas, pues en realidad no es una invitación, es una imposición, ¿no? Pero ya hemos normalizado que esa invitación, que es una invitación, ¿por qué? Porque desde una cuestión racional, que yo llamaría manipulativa, te dicen que vas a ganar más porque según la ley te deberían de pagar esas horas extras pues como doble, ¿no? Pero cuando ves tu estado de cuenta, bueno, tu paga, ¿no? Tu estado de cuenta, de si es que te deposita, ¿no? Si te siguen dando el dinero, bueno, que por lo que sé ya no debería de ser así, ¿no? En efectivo por parte de las empresas. Te das cuenta de que no hubo, ¿no? Ese pago. Y entonces, aunque quizás a nivel de satisfacciones, de bueno, pues estuvo bien, ¿no? Estoy quizás demostrando lo que sé y la empresa quizás por eso me valora y te pones la camiseta, ¿no? Y así como de estos restaurantes o tipo Starbucks o McDonald's, ¿no? Donde casi son uno mismo, ¿no? Y hasta que te corren y dices, híjole, no me valoraron, ¿no? Pues también tiene que ver mucho con este ambiente, inclusive hasta, no sé, por eso, al igual que cuando utilizan conceptos como depresión, ¿no? A mí nunca me ha gustado que hablen de la filosofía de la organización, ¿no? Porque yo no encuentro nada filosófico, ¿no?, cuando hablan sobre ello, de cómo es que los administradores planean, ¿no?, cómo o qué hacer, ¿no?, para que los trabajadores se sientan en una especie de simulación en un mejor lugar para laborar, no para trabajar, para laborar, ¿no? Y cómo es que inclusive otras profesiones, la mayoría, en su mayoría son administrativas, ¿no?, buscan persuadir a la persona para que piense que está trabajando y no laborando. Entonces, también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Pero es un juego de lenguaje, y al fin y al cabo, eso es lo que de alguna u otra manera, nos paguen más o nos paguen menos, va a hacer que tengamos la percepción de trabajar y laborar. Pero también ahorita, y tú lo mencionabas bien, Toño, o sea, hay cosas que diría Maslow, que son las necesidades básicas, ¿no?, que es alimento, que es pues cuestión salud, ¿no?, sexo, etc, que tienen que estar garantizadas. Ahí se supone, pienso, se supone que debería de estar el Estado, ¿no?, comprometido a satisfacer eso básico con los impuestos que de manera formal descuentan al trabajador, porque hay muchos, por ejemplo, muchos que piensan, dicen, no, es de que yo le pago 10 pesos al trabajador, pero el Estado me quita 4 o 5 pesos de impuestos. No, se lo quitan al trabajador, no a ti como empresa. Tú se lo quitas al trabajador y se lo mandas. Que algunos, quién sabe cómo le hacen para que no quiten esos impuestos. Bueno, eso ya es otra cosa, otra historia, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con el producto el cual venden. Ahora, ¿qué tipo de productos se venden o se dan? Ahorita mencionabas, Toño, también al principio que, por ejemplo, la cuestión laboral tiene que ver mucho con los servicios. Y en México, un gran porcentaje que se da a partir de que por ahí de principios del 2000 se tomó la iniciativa de que México fuera lanzado al mundo, ¿no?, como un lugar turístico, la mayoría de las cosas que se dan en México son servicios. Entonces, vemos que restaurantes, que no sé, internet, que cuestión de transporte, que, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios son los que más han crecido. Manufactura, ni se diga. Pero ¿dónde está esta parte de la producción intelectual? ¿Dónde está esta parte de la producción creativa, ¿no? ¿Dónde está esta parte de la producción educativa? Eso se ha ido como que rezagando, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con ello? Pues con el producto que se tiene que vender, porque de ahí depende mucho la plusvalía que tenga el que va a, de alguna manera, a dar trabajo, y que de ahí pues tenga más utilidades extra, que no quiera repartir con los trabajadores, o inclusive le hacen muchas cosas de manera diferente para no dárselas, y que pues el sueldo sea más o menos, ¿no? Y quizás ahí podríamos decir, bueno, ¿por qué a un jugador de fútbol le pagan tantos miles de pesos? ¿Por qué a un, o antes así era, un actor o un comediante le pagaban 10, 15 veces más? ¿Por qué X o Y, diputado o senador, ganaba 5 o 6 veces más que el presidente? ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver mucho con esta cuestión de qué es lo que le hace ganar a quien te da trabajo. Y pero si lo vemos de esa manera, hay muchos, por ejemplo ahorita los ya mencioné algunos que son administrativos, Pero hay otros como los medios de comunicación que a veces digo, de verdad están trabajando, porque yo veo que están laborando, ¿no? Pareciera que todos tienen la misma noticia, hasta pareciera que es el mismo guión. Pareciera que así como que alguien manufactura algo y tiene que hacer lo mismo todo el tiempo en una banda casi infinita, pareciera que le dan esa pieza y la tienen que poner en un periódico y nada más le cambian el nombre, ¿no? O a una radio y nada más le cambian el nombre, o una televisora y nada más le cambian el nombre. Pues pienso que tiene que ver mucho eso. Por eso en mi última intervención mencionaba esta parte de qué diferencia hay entre el adiestramiento y la educación. Pienso que tiene que ver esta cuestión del salario mucho la parte del adiestramiento. ¿Por qué? Porque si la persona no se siente con las habilidades necesarias, con los saberes necesarios para poder ofrecer algo diferente, pues en muchas ocasiones o tiende a o renunciar o no querer acceder a o aguantarse y quedarse en ese lugar a pesar de que pues no sea lo que está buscando, o en este caso el salario no sea ni siquiera lo mínimo para poder tener pues en este caso cubierto lo que en teoría el Estado debería de garantizar, ¿no? Según el Estado, ¿no? Porque también depende de la influencia, ¿no? En esta parte neoliberal, pues al contrario, ¿no? Era que te rasques con tus propias uñas, dirían por ahí un dicho. Ahora en este nuevo régimen pareciera que es una visión totalmente distinta, ¿no? Pero ¿cómo es que el Estado y la cuestión económica y la cuestión cultural también juegan un papel muy importante de cómo es que esto que ahorita tú mencionabas, la invitación a que te quedes a horas extra, la invitación a que el líder es aquel que llega primero y se va al último, ¿no? La invitación a que etc de creencias que te puedo enumerar aquí, que te dé cualquier coach, ¿no? Para que te mantengas motivado y seguir trabajando, pues son responsables de por qué, a pesar de que no te paguen bien, a pesar de que no cubras tus necesidades básicas tuyas y de tu familia, pues permanezcas allí y no y haya una especie como de meseta en el que la creatividad, el conocimiento y muchas otras cosas que en otros contextos, en otros ambientes, en otros estados, en otros países, por ello aquello de la fuga de cerebros, ¿no? Sí se dé y por eso muchos tengan que emigrar, ¿no? Cuando, pero te digo, un gran ejemplo podría decir de los que han intentado cambiar ese paradigma y que ha sido de manera muy gradual, es China, por ejemplo. Ellos fueron por muchos años manufactureros, pero conforme se fueron dando a conocer como una mano de obra entre comillas barata hace, no sé, 20, 30 años, tuvieron acceso a mucha información, pero esa información no solamente la tuvieron ahí nada más, sino que las personas de allá comenzaron a estudiarlas, comenzaron a prepararse, comenzaron a aprender a utilizar todo esto que les llegaba, ¿no? Y no solamente se dedicaron a armar cosas, sino a producir de verdad cosas. Y por eso ahorita vemos cómo es que hay, o hoy por lo menos es una gran amenaza, por lo menos para lo que se pensaba que era hegemónico, ¿no? A nivel mundial, y que pues de ello estamos viendo cuáles son las consecuencias bélicas, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Entonces, para terminar, sí tiene que ver mucho muchos componentes políticos, y que a veces la persona no es del todo responsable. Lo ideal sería que lo fuera. Nos venden la idea de que sí lo es, pero hay muchos otros factores los cuales se tienen que acceder a ellos. Por eso la parte importante de politizarnos, la parte de ser más participativos en cuestión política. Por ello, conocer mucho de lo que tenemos derecho y también de lo que nos obliga a poder tener acceso a esto que pues ya sería la formalidad, ¿no? Ahorita que mencionabas de los trabajos que no están como tipificados, ya hay, ¿no? Desde hace como 3 años para los freelancers ya hay una tipificación, ¿no? Pero es solamente para aquellos que tienen una ganancia a partir de por ahí entre promedio de 15 mil pesos. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es de que ya está tipificado. El ¿por qué? Porque sí, es importante esta producción del dinero, llamémoslo de alguna manera, para el Estado, para que con el tiempo, pues si es que se tiene un pensamiento parecido al que se hay actualmente, que se intenta dar a todos lo mínimo necesario, pues lleguemos a esto, ¿no? Que de verdad sea un trabajo lo que hagamos y no sea solamente una labor que beneficie a una minoría y sobre todo esa minoría pues sean los más privilegiados. Con eso cierro mi comentario. Pues ya nos estamos acercando al cierre de este programa. Y para ponerlo nada más como apunte y tratarlo en otra ocasión, porque requiere pues preparación y tiempo para exponer, es la tecnología. Las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo de los salarios. ¿Cómo ver a los robots que producen riqueza, que realizan actividades que antes realizaban seres humanos, personas, y que pues con esto que ha venido a facilitar muchas rutinas, que son los algoritmos, ¿cómo reflexionar en torno a este mundo que permite a los seres humanos obtener los satisfactores para cubrir sus necesidades, no solamente básicas, sino las necesidades que le permitan realizar un trabajo? ¿Cómo ir desplazando las actividades ingratas por actividades gratas? Lo que significaría convertir las labores en trabajos. ¿Pero qué hay con los robots? Ya algunos están planteando grabar la actividad de los robots y las empresas que usen pagar determinados impuestos por robot. Esto parece algo mecánico, pero no. Por lo menos hay un aspecto filosófico que debemos contemplar. Está bien, son artefactos que el hombre ha construido. Podemos decir son artefactos artificiales. Inteligencia artificial, integrados a la producción de riqueza en una sociedad. Y si se va a pagar impuestos por tener estos artefactos, ¿cómo tratar a los artefactos? Si tienen obligaciones, ¿tendrán derechos? ¿Cuáles serían los derechos de estos artefactos producto de la inteligencia artificial? Lo dejo nada más como un apunte para cerrar mi participación en este programa. Gonzalo. Sí, hay muchas cosas que reflexionar a partir de poner sobre la mesa este tipo de cambios, este tipo de temas. Sí, efectivamente, ¿no? Las empresas mismas generan métodos, estrategias para manipular, como dice Koyo Mani, ¿no? Están estos gurús empresariales, como decimos, que invitan, como estoy diciéndolo otra vez, invitan, pero en realidad manipulan a las personas, psicológicamente influyen para que den más de sí, ¿no? Y den más de sí en favor de alguien más, ¿no? Y esto nos invita a pensar, ¿no? Igual, como Toño ya está diciendo, está poniendo sobre la mesa algo que tiene que ver ya no tanto con lo humano, tiene que ver, es relacionado con lo humano, pero no tiene que ver con la producción humana, sino con la reproducción de lo humano, que son los robots. Esta forma de trasladar la producción humana hacia los robots, y es tema para otro programa, nos daría para mucha reflexión, y hay que analizarlo, investigarlo y luego exponer, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? Pero siempre estamos, ¿no?, bajo esta amenaza, ¿no? ¿De qué pasaría? Yo creo que siempre hemos estado así, desde la transición de las labores del campo hacia la transición industrial, y de la industria hacia la burocracia, y de la burocracia hacia, ahora nos vamos hacia las actividades digitales, y de lo digital hacia los robots, y así vamos a estar siempre, ¿no?, con esta mesura, ¿no?, de ver, de reflexionar sobre nuestras actividades. El trabajo, como decimos, es esta actividad que lleva al humano a la perfección del ambiente. Con eso quisiera cerrar mi participación. Adelante, con Yo creo que eso pone sobre la mesa muchas cosas, y de entre ellos, por ejemplo, no, así por un ejemplo, cuando dijeron que iba a haber conductores, que iba a haber carros donde ya no iba a haber conductores humanos, sino conductores robots, y se puso sobre la mesa de quién iba a tener la culpa en un accidente, el robot, la fábrica que hizo el carro y el robot, o el que creó la idea. En esta parte, toda la parte intelectual, todos los ingenieros y todos quienes hicieron los diseños, programación, etc. de que le mandó a la empresa para manufacturar al robot y al auto, ¿no? Yo pienso que ahí, por ejemplo, ya les convendría a las empresas cambiar lo de derechos de autor, porque entonces ya le echarían la culpa al autor, ¿no? Ellos harían lo necesario para deslindarse de esa responsabilidad. Y quizás allí es donde el humano tenga sus ganancias, pienso yo, pero sí tendría que haber un cambio con esto mal dicho de los derechos de autor, porque en realidad son los derechos de las empresas que compran los derechos de autor, ¿no?, porque son los que obtienen las ganancias. Y entonces ahí quizás pues sea la única manera en la que el ser humano, a partir de aquello que ya llamemos trabajo, tenga ingresos. Y entonces las máquinas pues hagan esto que pues fue adiestramiento por tantos años. Es una propuesta que tengo, ¿no? Pero pues esto va a tardar mucho, porque hasta el momento todavía sigue siendo una gran plusvalía explotar o comprar los derechos y que estos no le lleguen al autor. ¿Y es por qué? Porque pues sigue siendo eso, ¿no?, una gran plusvalía. Hasta cuando esto ya tenga consecuencias, muy probablemente entonces le regresen ese poder al ser humano, y entonces ahí los empresarios lo vean de manera distinta, y pues ellos son los que cabildean los estados, ¿no? Quizás ahí es donde haya un cambio de leyes para ver de manera distinta esto del trabajo y labor del humano, que hoy vemos muy, muy diferente, ¿no? Es una idea que tengo ahorita y simplemente la lancé. Con eso termino mi comentario. Pues hay tarea para realizar en un futuro próximo y no tan próximo, para reflexionar y sobre todo para compartir con otros las propuestas, las reflexiones, y invitarlos a que se integren al diálogo. Pues estamos llegando ya al final del programa de este lunes, 1 de mayo, y los invitamos para que el próximo viernes pues nos acompañen. Hasta entonces. Ese ritmo sabrosito que lo bailes tocadito, suavecito y de brinquito.